Bienvenidos a Crisol Cultural. Este es un proyecto ganador de la beca CKWeb para la creación de programas de radio comunitaria. CKWeb es la estación experimental, audiovisual y radiofónica de la línea de arte, ciencia y tecnología de IDARTES para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales. En este espacio hablaremos sobre huertas urbanas, agricultores, semillas nativas y otros temas relacionados a la sostenibilidad y el medio ambiente. En este primer capítulo, titulado Voces de Chapinero, Huertas en la Montaña, nos acompañarán tres invitados. El primero se llama Ricardo Dávila, profesor emérito de la Universidad Javeriana en Estudios Ambientales y Rurales. Yo siempre, como soy de origen campesino, y yo abrí la unidad de estudios en la Javeriana en el año 78, sobre tres temas que eran poco estudiados en la Javeriana, en la Facultad de Ciencias Económicas, que eran el tema del campesinado, el tema de la economía solidaria o cooperativismo y otras maneras de hacer producción de conocimiento. Esos fueron los temas en los que nos metimos en ese momento. Entonces, la preocupación por el campesino siempre ha existido. Es que el campesino realmente, al que le tocó la guerra es al campesino. Y le ha tocado la guerra desde hace 200 años. Y siguen produciendo alimentos y siguen haciendo cosas. Realmente el campesinado no hace... el Estado no reconoce al campesinado como no reconoce a los indígenas como ciudadanos con derechos. Son de segunda clase, eso es evidente. No sea indio. Entonces, a mí, los campesinos siempre me ha parecido fundamental. Está en la esencia de... Luego, después, con lo ambiental, el tema de los alimentos es clave, la comida, porque falla. Comida va a faltar. Las ciudades van a ser un desastre en 50 años. Imagina un Bogotá con 30 millones de habitantes, cuando los arquitectos todo lo que es tierra lo tapan con cemento. Entonces, tener la huerta, lo que llamamos la agricultura urbana es clave, porque aquí yo no tengo que tener, yo no pienso vivir vendiendo las uchuvas, pero sí me voy a comer las uchuvas que lo aprendí como origen campesino, el pan coger, la autosubsistencia. O sea, cómo mirar en esa relación dos conceptos, lo monetario y lo no monetario, en el buen sentido de por qué me preocupan los alimentos y no solamente la producción de dinero, que es lógica campesina. Estoy hablando de otra lógica de operación, que no era lógica del capitalismo, era lógica de la economía campesina, que ha sido subsumida dentro de la lógica del capital, en parte, la monetización. Entonces son otras maneras de considerar que es más importante tener alimentos que tener plata. El principio fundamental, el ser humano por encima del capital, relación equilibrada con la naturaleza, buen vivir, ahí sí me meto en la onda ancestral. Tener una relación donde el dinero sea un medio y no un fin. ¿Sí? La vida, el fin de mí, en mi vida no es hacer plata, es vivir bien. Tres palabras clave mías, o cuatro: mercado, movimiento, moneda y buen vivir. O sea, eso es una estructura social diferente, social, ambiental, compleja. Una sociedad, somos sociedades complejas, entonces la propuesta tiene que ser compleja también. No puede ser lineal, económica, sino socioeconómica, ecosistemas. Yo tengo una propuesta pedagógica que parte de lo que llamo la cátedra familiar, que no son cursos, sino actividad de familia. De tal manera que pueda uno dedicarse con la familia más nuclear, llamémosla de la pareja y los hijos. O un poquitico más, a conocer un poco todo eso, el trato, la convivencia, los alimentos, que se dinamice una relación de la familia en la que se traten diferentes temas, se autocapaciten, pero se puedan desarrollar otras habilidades. Por ejemplo, si se quiere, en lo que plantea Marta, que hablamos con Darío Arberena, que los niños aprendan la botánica, pues mirando qué hay en el jardín y tomen fotos y hagan videos y lo toquen, ¿me entiendes? En lugar de que lo aprendan en un libro, pues si tiene un jardín o si sale a la ciudad y ve, un poco utilizar las nuevas tecnologías para que la gente comience a documentar su entorno social, la familia, el video familiar, la historia familiar, la vida del barrio con las matas que hay, ¿no? Y cómo nos ponemos en un proceso de reconocimiento de la realidad total a partir de trabajar fuertemente la célula familiar que consolide la posibilidad de una nueva sociedad que esté pensando en otras vainas, pero sí, trabajar desde la base. Sí, y que comiencen la familia, los vecinos, las organizaciones, o sea, en el caso nuestro, porque ya hablo desde una perspectiva de un sector que tiene un cierto orden, hay un proyecto que se llama el PESEM, que es un plan educativo, el PESEM, Plan Educativo Empresarial, pero básicamente la política educativa en el sector solidario, en las empresas del sector y organizaciones del sector solidario, donde hay un principio que hay que hacer educación. O sea, eso, hay movimientos, lo que te hablo de educación popular es parte de ese movimiento global que existe, donde estamos desarrollando nuevas pedagogías, toda la gran mayoría fundamentadas en el aprender haciendo, dialógicas, o sea, el diálogo de saberes, desarrollar la habilidad social del diálogo, la convivencia, el respeto al otro, la solidaridad, como, o sea, toda una propuesta educativa para preparar a la gente, el sujeto, para un cambio de pensamiento que lleve a la nueva. Construir, además, la propuesta es prospectiva, construyendo el futuro. No es previendo el futuro, sino construyendo el futuro, o sea, a partir del hacer. Miren, desde mi posición, yo creo que necesitamos ha habido una revolución tecnológica, ¿correcto? Pues necesitamos una revolución del pensamiento cultural para poder entrar en la nueva era, que es un cambio total de todo, ¿sí? Profundo. Y para que la tecnología no nos domine. Necesitamos es dominar la tecnología, y no vamos a terminar manejado por los algoritmos. Ustedes ya han oído, y la dictadura digital y los nuevos siervos digitales, la era feudal digital, que aquí ya estaríamos listos para iniciarlo. Para no hablar más allá, sino hablando de la política local y global también. Entonces, es un momento de... Es un cambio de era. Yo sigo en esa... O sea, un cambio de era no es una era de cambio, es un cambio de era, son 25.000 años o 5.000, no sé cuántos de las dos es. Entonces, estamos iniciando aunque en que todo lo pasado se va a cambiar totalmente, o se cambió. La pandemia que nos mostró que la normalidad anterior no nos conviene. La normalidad, ni la normatividad. Necesitamos cambiar. A continuación nos acompaña Fernando Gómez, médico de la Universidad del Rosario, a quien entrevistamos en la huerta de su casa, en la localidad de Chapinero. Hay unas plantas, pues una cosa que uno debe, por cultura general, averiguar es qué plantas son nativas de América y cuáles no. Evidentemente, muchas de estas verduras son europeas vinieron de Europa. Yo sé que Bolívar, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, tenía cultivo de lechuga. Pero la lechuga era un vicio europeo de él. Y una de las cosas, pues no solamente... que también ayuda a la canasta familiar, es que incluso en áreas bastante pequeñas uno puede tener estos alimentos y estos alimentos frescos. El comer alimentos frescos da suministro de vitaminas que se llaman hidrosolubles. Las vitaminas se clasifican en dos, las hidrosolubles, es decir, solubles en agua, y las liposolubles, solubles en grasa. Las liposolubles... el organismo las acumula, las guarda y las va gastando en la medida en que las va necesitando. Una vitamina liposoluble es la vitamina D, la del sol, la que se produce también con el sol. Esa la guarda uno en la grasa. Pero las hidrosolubles se eliminan en la orina. Es decir, una de las vitaminas claves es la vitamina C. Y la vitamina C está en los frutos frescos. Entonces, comer lechuga, comer espinaca, comer estas cosas, no, uno no las come por proteína, uno las come por los componentes frescos que tiene, por los bioflavonoides, que también son otras sustancias que ayudan a la circulación. Es decir, tienen unas propiedades que si uno recocina los alimentos, se las daña los alimentos. Entonces, estos alimentos así frescos tienen un factor de nutricional importante. Y esto, es decir, en una maceta pequeña uno puede tener unas lechugas y uno no se come más de 3 hojas de lechuga, y una mata de lechuga da muchas hojas de lechuga, y si uno la va recortando, la mata de lechuga pues permanece, o la mata de espinaca permanece, y uno con unas pocas matas de huerto urbano en un balcón, en una terraza, uno puede compensar económicamente, apoyar a la canasta familiar, y no solamente por el tema económico, sino también por el tema de salud. Uno no sabe con qué agua han regado las verduras que uno compra en la plaza o en Surtifruder o en los sitios. En cambio, aquí uno sabe cómo cuidó esas plantas, y evidentemente los parasitismos no existen. Hay un fundamentalismo en que uno no puede usar insecticidas, uno no puede usar abonos químicos ni cosas de esas. No. Yo creo que, evidentemente, el exceso de abono químico daña el equilibrio bacteriológico de las tierras. Pero si uno, en ciertos momentos, hay ciertas plantas que tienen ciertas y ciertos suelos que tienen deficiencia de ciertos elementos. Y esos elementos, pues, toca echarlos químicamente. Entonces, pues, es decir, lo importante es tener un equilibrio en no abusar simplemente de un abono químico. Ahora, si uno sí ve claramente que, y lo dicen los agricultores en grande, que cuando empiezan a tener cultivos más orgánicos, voy a poner un ejemplo grande, en el Valle del Cauca hasta hace poco tiempo se quemaban los cañales para poder cortar la caña. A partir de que dejaron de quemar los cañales, les tocó empezar a procesar toda esta hojarasca y dejarla en el callejón. Y se dieron cuenta que los cañales después fueron más productivos que cuando quemaban. Entonces, sí hay ciertas prácticas que en una forma inmediata pueden generar más productividad, pero que a la larga sí, ya está probado que generan más desequilibrio. Hay que aprender de los indígenas. Los indígenas tienen un diálogo con la naturaleza, y especialmente el gran aporte del indígena americano es que genera una relación mística con la tierra y con las diferentes plantas. Y entonces ellos no consumen, ellos tienen ciclos de consumo en el momento en que pueden consumir tanto la caza como la pesca como las plantas. Y ellos no agotan las tierras. Ellos están haciendo recolección, pero permitiendo que los ciclos naturales se den. Ellos, si cortan un árbol, lo cortan cuando esté de cierto tamaño, no lo cortan pequeño, y tienen nombres distintos dependiendo del mismo árbol, en qué año está, en qué edad está, y religiosamente el árbol entra a ser protegido para cuidarlo y no tumbarlo. Esto ya está bien estudiado, pero por ejemplo el indígena mexicano en los ¿cómo se llaman? Lo que está en los Xochimilco, pero eso era una forma de cultivo generalizada. Ellos tenían por norma que tener árboles de diferente tamaño, plantas de diferente tamaño y todo eso. En el modelo de la Unión Soviética había dos tipos de estructura agrícola. Una, las grandes cooperativas que llamaban los kolkhozes, y otras, las pequeñas granjas de los campesinos que llamaban sovjoses. Los sovjoses alimentaban a Rusia. Los grandes cultivos se vuelven agroindustriales, y eso es otro tema distinto. Si ustedes van al Valle del Cauca hoy, y da vergüenza, en una finca de caña uno no consigue, toca ir a comprar el mercado. Es vergonzoso porque no hay lo que se llaman cultivos de pan coger. En Cuba hoy Cuba está comiendo de pequeñas granjas e emprendimientos individuales. Y un pequeño emprendimiento da para comer. El problema que hay, y ese sí lo hemos padecido, es las cadenas de distribución. El problema que hay es que uno, cuando uno siembra para su casa, pues uno logra de pronto escalonar un poquito. Pero cuando uno siembra y siembra, digamos, 100 lechugas, pues las 100 lechugas se le vinieron más o menos en dos semanas. Entonces, pues uno no va a comer solo lechugas. Entonces, sí es importante que haya espacios donde el pequeño productor le paguen con justicia el alimento. Y un poquito, volver un poquito a la cultura de la maloca. Es que en la cultura de la maloca había un indio que iba y mataba al mico. Había otro que cogía la yuca, había otro que traía pescado, había otro que traía no sé qué. Y todo eso iba a una olla común y todos comíamos distribuido. Pero cuando llegaron los curas y pusieron a la gente a vivir en casas separadas, pues el que sabía pescar solamente llevaba pescado. Entonces, pues uno se desnutre comiendo solo pescado. Y el otro sacaba la yuca y uno se desnutre comiendo solo la yuca. Es decir, uno tiene que comer de todo un poquito. Entonces parte del problema que hay es que si yo me especializo de pronto en producir la lechuga romana, que otra persona cerquita se especialice en la espinaca o lo que sea, pero que mis productos yo los pueda llevar a un sitio, por ejemplo, en el barrio, que pudiera haber un mercadillo aquí en Chapinero Alto, en el parque de aquí, Portugal, y hubiera unas mesas. Entonces yo llevo mis lechugas, el otro llevó sus espinacas, el otro llevó... Y entonces... Haya un canal de distribución y de pronto el que hace las arepas la pueda llevar y todo esto. Ahora, esto va un poco en contravía con toda la normatización y que todos los alimentos tienen que tener una cantidad de reglamentaciones y cosas, que eso lo que está favoreciendo es a los grandes monopolios. Porque pues uno cumplir con todos los estándares que exige el INVIMA, pues no va a cumplir. Nuestro último invitado el día de hoy es Danilo Ochoa, director de la Casa Cultural Galería Art en el barrio Bosque Calderón Tejada. Bueno, mi nombre es Danilo Ochoa de la Casa Cultural Galería Art. Esta casa es un espacio que se ha venido formando y transformando para poder generar alternativas sociales desde el arte. Una de estas soluciones que buscamos y que vimos que era muy apta para estos espacios era la agricultura. Así que empezamos con la huerta comunitaria Galería Art, que está ubicada en el barrio Bosque Calderón Tejada, ahí en la falda de la montaña, aquí de nuestros cerros orientales. Esta huerta tiene algo también bien particular, y es que desde esta huerta estamos haciendo un ejercicio de restauración ecológica de las canteras y además de también restauración ecológica de la quebrada Las Delicias, ya que en esta huerta pues tenemos algunas plantas que hemos ido sembrando para poder empezar a sembrar más de ellas en otros puntos, desde la germinación, sacando robles, nogales, mano de osos y muchas especies que son nativas de los cerros orientales. Por otro lado, pues tenemos todo lo que es la agricultura. Actualmente pues la huerta tiene brevo, frijoa, frijol, tiene tabaco, tiene también lombricultivo, donde nosotros estamos sacando pues nuestra misma tierra, hacemos compost, o sea que buscamos mucho la autosostenibilidad. Desde este punto, pues desde la huerta, empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a generar transformación? Entonces, inicialmente, pues invitando más comunidad, generando huertas pequeñas en los espacios que la comunidad tiene, pues para poder sembrar. Adicional a eso, pues tenemos galpones, o sea que tratamos de hacernos muy autosostenibles. Y damos talleres también, enseñamos este tipo de formación por medio de las plantas, ¿no? Hemos sido apoyados en algunos momentos por el Jardín Botánico, hemos sido apoyados por personas del común que vienen y conocen nuestra huerta y les queda gustando esta idea. Al momento de hoy, pues estamos bajando también los residuos orgánicos que salen de nuestros hogares, porque pues se lo echamos a las lombrices, y tenemos un proyecto bien interesante desde la huerta que es poder erradicar el retamo espinoso por medio del lombricultivo. Son especies, el retamo liso y espinoso son especies invasoras y pues hacen mucho daño en los cerros orientales, así que queremos empezar a erradicarlo desde las lombrices. Es un proyecto que estamos trabajando y que esperamos salga dentro de pronto bien interesante. Entonces, pues bueno, esta es una de las partes. La huerta nace más o menos hace unos 9 años, 10 años ya casi, en donde empezamos a ver inicialmente en un terreno que ya estábamos allá donde habíamos trabajado toda la vida, pero sacando tierra y recogiendo un poco también de roca, la construcción y todo esto, porque es muy cerca a la cantera. Empezamos otra vez a decir, oiga, no, venga, en este espacio lo que tenemos que hacer es sembrar, no tantas casas, no tanto, sino utilizar el espacio como una fuente también de ingresos para las comunidades, y de ingresos no es económicamente, sino de ingresos alimentarios también, haciendo la sostenibilidad alimentaria, que es tan importante también para nosotros. Actualmente, pues, la galería tiene 6 colmenas de abejas. Estas, pues, cada una con unas 15.000 abejas, cada una de ellas. Nosotros recogemos miel, polen, propóleo. Estamos en un ejercicio bien interesante de restauración ecológica. Por otro lado, pues, ya tenemos 5 galpones en el barrio. Tenemos más o menos 10 muros verdes instalados con diferentes tipos de especies de plantas. Además de eso, pues tenemos también varios muros verdes, murales que se han ido también haciendo con el tema de la sensibilización, ya que entendemos que pues para poder hacer un buen ejercicio también tiene que ir acompañado de las sensibilización a las comunidades, de la autosostenibilidad y además de eso pues también de la formación. Entonces, cuando vamos a la formación, buscamos que los chicos, los jóvenes, los adultos que viven en este sector o que vengan de otros sectores, pues tengan el conocimiento básico de poder sembrar, de poder germinar, de poder hacer su propio autocultivo también, sin importar qué especie también ellos quieran manejar, desde los que manejan frutales hasta también la cannabis que se maneja desde otros puntos, poder generar un compromiso de la misma comunidad hacia el cuidado de los cerros orientales desde la agricultura. Pues esto era algo que hacían nuestros abuelos, que se venía haciendo acá desde que llegaron los primeros habitantes del barrio Bosque Calderón. Ellos pues también sembraban, tenían sus vacas, tenían sus animales, pero más o menos en los años 70 se empieza a prohibir todo eso, después Sanidad viene, les quita todos los animales y se olvida nuestra herencia de los abuelos, ¿no? Se olvida un poquito también de dónde venimos y por qué debemos de estar en equilibrio también con la naturaleza. El objetivo principal de la huerta es la autosostenibilidad y también garantizar alimento a las comunidades, enseñar a sembrar a los niños y poder seguir replicando este ejercicio por más lugares. Más huertas comunitarias necesitamos. Bueno, actualmente en la huerta las personas que la están conformando, pues inicialmente son jóvenes, estuvimos trabajando con algunos abuelos, pero ellos ya se retiraron del espacio, que como siempre tocaba trabajar muy temprano, entonces que mucho frío, que esto, entonces pues las huertas tienen unos horarios de trabajo, ahora estamos con jóvenes, pero más o menos yo creería que al menos unas 100 personas se han venido formando ahí en la huerta. Adicional a eso, pues la huerta también ha servido de espacio para ayudar a chicos que están en el consumo de sustancias psicoactivas, chicos que están en habitantes de calle, personas que también han necesitado en algún momento de este espacio para poder ejercer también de una u otra forma la búsqueda de sus alimentos para sus hogares. Bueno, la huerta inicia de un proyecto que es la galería. La galería la represento yo, Danilo Ochoa. Pero se han ido vinculando más personas. ¿Quiénes se vinculan? Personas que quieran trabajar, que quieran aportar a este emprendimiento, que quieran hacer parte, porque no podemos llegar a tener personas solo por tener, ya que eso genera gasto, recurso, tiempo. Y queremos es más bien que las personas que se vayan vinculando sean personas que sí quieren trabajar. Posteriormente, después, con la mayoría de los que han trabajado en la huerta, terminamos sembrando también en las casas de ellos. O sea que acá vienen a tomar un taller de cómo se hace y después vamos hacia ese punto a trabajarle. No, inicialmente pues en el barrio Bosque Calderón, pero actualmente nosotros ya estamos en toda la localidad, tenemos apoyos en tanto huertas como galpones en el barrio Paraíso, en el barrio Villanita, tenemos acá en el Pardo Rubio, tenemos otra también que se estuvo apoyando el año pasado en San Luis, kilómetro 5, vía La Calera, y bueno, estos son algunos de los ejercicios que hemos ido haciendo, tanto en huertas como en galpones, porque nosotros buscamos también, uno, poder ayudar a las comunidades de la forma en la que ellos necesitan, no de la forma en la que nosotros queremos o creemos que podemos ayudar. Una cosa es nosotros irle a dar a ellos una cantidad de semillas para que ellos siembren, pero no tengan terreno. Sí, entonces, ¿cómo se debe trabajar ahí? Debemos de buscar cuáles son las necesidades, a qué ellos aspiran también. Porque simplemente hemos pasado también de personas que quieren tener huerta a simplemente hacer muros verdes con suculentas en los espacios porque no da para más. Uno a veces quiere llevar de pronto a las personas, digamos, una huerta, pero ellos creo que necesitaban en muchas ocasiones un galpón. Entonces, el galpón son espacios donde hemos armado con gallinas. Gallinas libres, gallinas también relajadas, que donde se pueden llegar a tener. Después empezamos a recoger huevos y esto empieza a dar una sostenibilidad alimentaria a esas familias. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy uno de los primeros beneficiarios. Yo todos los días recojo 3 huevos, 2 veces al año recojo cosecha de miel, recogemos polen y además recojo de la huerta. Entonces al final nosotros durante todo el año nos estamos alimentando de una forma sana, estamos generando menos residuos, estamos generando menos contaminación, menos consumismo, y esto nos lleva en realidad a ser un ejemplo para otras personas que nos ven, y lo primero que ven en estos proyectos es ganas también de ellos hacerlo, de decir, juepucha, yo me estoy gastando un montón de plata, estoy haciendo un poco de cosas y comiéndome vainas que están inyectadas, que vienen mal, no sé dónde vienen, cuál sea el proceso, puede que estén al lado de un río sucio, nadie sabe eso, porque solamente llega a nuestra mesa. Cuando nosotros lo hacemos desde la huerta, empezamos a generar una conciencia diferente, empezamos a entender también el equilibrio entre la naturaleza y nosotros los seres humanos, y volvemos al Cuniún y al corazón de oro de nuestros indígenas con todo el propósito de empezar a sembrar y de sembrar lo que necesitas. Entonces, de lo que también se puede cosechar, qué podemos cosechar y que nos pueda ayudar a nosotros. Primero que todo, lo que hacemos con las huertas es sembrar cosas que se coman, que se sirvan para que se coman ahí, no sembrar por sembrar. Personas que quieren sembrar cosas y al final se terminan perdiendo. Nos pasó en una huerta que sembramos zucchini y al final ellos no comían zucchini y entonces se terminó perdiendo la cosecha de zucchini. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que la comunidad necesita? Entonces, hay personas que dicen, no, a mí lo único que me serviría sería papa, que yo gasto mucha papa, listo. Entonces, ¿cómo hacemos sacar medio bulto de papa al menos cada 2 meses? Que, por ejemplo, puede llegar una criolla, ¿sí? Y con esto, pues entonces lo que ellos van a entender con este propósito es hacerlos entender de todo lo que se ahorran y los beneficios que tiene el poder empezar a sembrar en la ciudad, ¿sí? Bueno, inicialmente, pues la relación que tenemos es que estamos en la montaña, o sea, hacemos parte de los cerros orientales. Esto se conoce como la vereda Ingemar Oriental, o sea que somos una vereda. Por ende, pasaríamos a ser un poco rurales, ¿no? La diferencia entre lo rural y lo urbano, pues está la cantidad de contaminación que también absorben las plantas de la ciudad. Aquí pues estamos con el agua también de acá de nuestra quebrada. Nosotros tratamos también de echarles esta agua, de aplicar esta agua también en nuestra huerta, y lo que también nos va generando mejor calidad, ya que es agua pura. No es agua que recomendamos que las personas tomen, porque como nunca han tomado agua pura en la vida, puede que les caiga mal, ¿sí? Porque trae mucha vida esta agua, y pues nosotros estamos acostumbrados al agua muerta, al agua embotellada, al agua con cloro. Entonces, el llegar a probar esta agua tan pura puede que les caiga mal y digan, uy, esa agua tenía algo, sí, tenía vida, estaba muy pura, ¿sí? Entonces, pues nosotros la utilizamos en la huerta también, en el ejercicio, pues también de hacer todo muy natural y orgánico. ¿sí? No utilizamos ningún tipo de fertilizantes, nada de este tipo de cosas, a no ser que sean naturales, hechos por nosotros, que también hemos tenido que utilizar para plagas, para algunos hongos o cosas así. Nosotros pues fabricamos estos productos también. Y posteriormente también le damos otro uso a este, pero ya con otros amigos. Entonces están los beneficiarios de la huerta con el alimento. Y están, por ejemplo, nosotros tenemos caléndula que hemos sacado de ahí, el tabaco. Entonces estos los usamos para generar extractos o para generar también jabones, para generar otro tipo de productos que posteriormente vendemos en nuestra feria artística y artesanal aquí en los Cerros Orientales. A diferencia de las otras huertas, pues creo que es una, tener el espacio abierto y un espacio grande para poder sembrar. Abajo hay huertas, pero que ya están sobre terrenos un poco más ácidos, que les toca empezar otro tipo de formación con la tierra. Terrenos que han sido llenos de escombros o que han... Porque la mayoría de huertas comunitarias es utilizando espacios que ya estaban y dándoles un uso a esos espacios, que por lo general son construcciones que abandonaron, parques que nunca se terminaron, orillas de ríos, de humedales. Entonces, todas son válidas, todas son muy válidas, porque además la tierra hace un ejercicio bien interesante de purificación al poder generar estos alimentos. Todas son muy válidas, pero creemos que nosotros, por estar en este sector, pues tenemos mejor calidad de aire, lo cual ayudaría también a nuestras plantas. La llovizna casi siempre está haciéndose una brisita, una lluvia, pues no tanto como quisiéramos que fuera o como era hace un tiempo, que eran los bosques de niebla, lastimosamente se acabaron, pero nosotros hacemos parte de eso en los Cerros Orientales, al tener acá muy cerquita el páramo de Las Mollas, y el cual también nos envía sus vientos, sus aires hacia estos puntos, generando pureza en el proceso. La contaminación no auditiva, la contaminación auditiva, la visual, todo eso no lo tenemos acá. Y el poder alimentarnos con esto, pues lo que va a generar en realidad en las personas es tranquilidad, calma, es disfrutar, es un gozo, ¿no? Creo yo. Bueno, pues inicialmente con mi madre, Gloria Ochoa, pues siempre le han gustado las plantas. Ustedes llegan aquí a la casa de ella y tiene un montón de plantas. Los regalos que yo le doy son plantas, porque sé que es lo que más le gusta. Entonces inicia un poco con ella, con el sembrar la papa, sembrar una papita, dos papas, y después ir a recogerla, sacarla. El tener las uchuvas, que siempre nos han encantado las uchuvas, es algo para nosotros maravilloso. El que tenga también mi madre unas manos chéveres para poder sembrar. Entonces me motivó verla sembrando, verla queriendo sus plantas. Lo vine a entender un poco tarde también, ¿no? Yo apenas hace como unos 10 años, apenas que empecé con la huerta, fue que me metí en este cuento, pero tengo 40 años y mi mamá me empezó a enseñar desde que yo tenía 5. ¿Sí? Entonces me demoré un montón para caer en cuenta de qué era lo que yo tenía que hacer. Entonces, el poder ver a mi madre haciendo estos ejercicios y recogiendo sus frutos fue lo primero que después de tanto tiempo yo llegué y dije, oiga, yo quiero eso. Yo quiero alimentarme como me alimentaba mi mamá también, sacando cosas de ahí, de la tierra, sembrando. ¿Por qué no lo hago yo? ¿Sí? O voy a acabar ese ciclo, voy a empezar a enseñarle a mis hijos cómo se compran las uchuvas allá en el supermercado, cómo conseguir la luca para ir por entonces por unas brevas. ¿Sí? Más bien, o le dedico tiempo y me empiezo a sembrar yo mismo, a cometer errores. Por suerte, pues también estuve en La Cocha, Nariño, en el Vicundo exactamente. Estuve allá haciendo un aprendizaje bien interesante de cómo formar tierra, cómo crear terreno, cómo crear en realidad un material que logre dar buenos nutrientes a las plantas. En sí, generar tierra. Crear tierra, hay muchas formas de crearse. Y aprendí allá cómo probar si una tierra es buena, si es mala, qué voy a hacer. E ir aprendiendo que no toda la tierra necesita, por ejemplo, que le echen cáscaras de huevo. Otra necesitará que le mezclemos también residuos orgánicos. Otra va a necesitar solamente, de pronto, no sé, los líquidos de las lombrices para empezar a generarse. Y empezamos a transformar lo que puede llegar a ser como en este caso una cantera en tierra fértil, ¿sí? En tierra que genere alimentos, porque si sembramos sobre la sola cantera no se va a dar, necesita un proceso. Y pues eso fue lo que fui a aprender durante un mes en Nariño, donde pues aprendí varias cosas de la agricultura. En realidad, en ese punto me lo enseñaron allá la ADC, la Asociación de Campesinos, la más antigua de Colombia, ¿sí? Allá están los herederos del planeta, niños que sus papás forman para sembrar, para cultivar, cosechar, para poder llegar a regar, para poder entender cuál es cada uno de esos pasos que lo lleven en realidad a tener su propio alimento. Allá ninguno de ellos va al colegio. Todo lo que tienen que saber lo saben por sus padres. Y los padres tienen toda la obligación de dejarles un buen legado a los herederos del planeta. Entonces, es algo bien interesante. Si algún día van por allá, Nariño, en el Vicundo, la Cocha. Ok, bueno, la restauración ecológica inicia hace 10 años con el proceso de recuperación de fuentes hídricas. Hemos sembrado 8.500 árboles, arbustos y plantas de 50 especies diferentes. Todas estas especies generan un bosque alto andino. Lastimosamente en la ciudad de Bogotá ya no tenemos bosques alto andinos, sino el único que existe es creado por nuestra comunidad a partir de esas 8.500 especies. Para poder hacer esa restauración encontramos suelos muy ácidos, también en especial por la cantidad de escombros que habían botado en estos espacios. Así que lo que nosotros hicimos fue empezar a poner en práctica una estrategia que se llama Núcleo de Anderson. El Núcleo de Anderson se basa en que deben de haber 4 especies pioneras y una especie de interés. La especie de interés para nosotros era el mano del oso, el sangregado, sí, holly, y adicional alrededor de ellas poníamos lupinos, que son especies que ayudan a dar nutrientes a la tierra, pero que además también ayudan a las especies pioneras y a las especies de interés a que se mantengan. Es decir, si viene una vaca y se va a comer, se come al lupino, no se come al sangregado, ¿sí? Y el lupino después al morir también lo que genera son nutrientes en la tierra. Entonces es una vaina muy interesante que se inventó alguien que se llama Anderson, el núcleo de Anderson. Entonces pues nosotros ese fue el primer inicio de eso, sin embargo eso ha tenido que hacerse un mantenimiento, un cuidado. Y posteriormente empezamos con el tema de las canteras, así que dijimos, oiga, ¿cuánto nos demoramos en poder llegar a restaurar unas canteras? Dijimos, bueno, más o menos 60 años. Y dijimos, ¿cómo podemos acelerar eso? Empezamos a hacer muchos ejercicios de pensar cómo, y llegamos a la conclusión de que eran las abejas. Desde hace 3 años las tenemos y se han visto grandes avances. Nos vamos a demorar con ellas más o menos 12 años, pero ya no son 60, ¿sí? Y lo van a hacer ellas, el ejercicio. Entonces, pues ahí tienen harta agua. Y también hemos estado sembrando varias especies porque la idea es que ellas polinicen especies nativas, no solamente el eucalipto o el retamo, que son las especies que están tanto por aquí, sino que especies como de pronto nuestro pino romerón, que es de aquí en los cerros orientales, como el arboloco y otras especies también de interés que tenemos aquí. Entonces, pues ese es el ejercicio de restauración que venimos haciendo. Eso ya vamos a cumplir 10 años también con ese proceso desde que se inició. Y bueno, esto es un ejercicio de no acabar. Esto, la idea es dejarle también a las futuras generaciones un tema, inicialmente, pues que tengan para disfrutar. Y segundo, con todo el conocimiento para que no destruyan lo que se logra dejar. Porque de nada sirve dejarle a las futuras generaciones si la futura generación viene a destruir. Entonces tiene que ir muy, muy de la mano en cuidar para dejar y en enseñar. Nuestros abuelos a toda hora nos repetían las cosas. Después con el tiempo entendí que nos repetían tanto y tanto, tanto lo mismo. Era para que se nos quedara en la cabeza. Y eso es lo que también nos toca hacer. Repetir un poco, así suene cansón o el cliché. Hey, nos toca cuidar, nos toca trabajar, nos toca... Porque pues al final algo de eso debe quedar pues para la prosperidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo.